cuentas bien, son cinco. Tenemos cinco sentidos: olfato, gusto y tacto, vista y oído. Si cuentas bien, son cinco. Tenemos cinco sentidos: olfato, gusto y tacto, vista y oído. Con el oído podrás escuchar, disfrutar la música y el mar. Con la nariz olerás chocolate y café, el olor de una flor, el perfume en la piel. Si cuentas bien, son cinco. Tenemos cinco sentidos: olfato, gusto y tacto, vista y oído. Si cuentas bien, son cinco. Tenemos cinco sentidos: olfato, gusto y tacto, vista y oído. Y con la lengua podrás degustar y probar si es dulce como la miel o salado como el mar. Con tus dos ojos podrás observar y mirar forma, luz y color, una puesta de sol. Cosquillas y picor, cinco sentidos son para oler y probar y tocar y mirar y esta canción escuchar.